Amuka Tuayu. Vamos ya que nos invita el cacique Collinao. Vamos ya que nos invita el cacique Collinao. Es el rey de los mapuches, oigan cómo nos ha hablado. Amuka Tuayu. Amuka Tuayu. Él está diciendo, vámonos, otro juego ya inventado. Chao, chao, chao, chao. Amuka Tuayu. Chao, chao, chao, chao. Amuka Tuayu. Chao, chao, chao, chao. Amuka Tuayu. Chao, chao, chao, chao, chao, chao. Amuka Tuayu.